la idea es solicitar una audiencia pública en el Senado Provincial, porque este proyecto fue aprobado en diputados y ahora pasa al Senado, así como tomando el modelo de una audiencia pública que solicitaron las organizaciones hace 2 años atrás, cuando se debatía la implementación de un nuevo código contravencional en la provincia. La idea es abrir el debate en el Senado para, bueno, facilitar la opinión de distintas organizaciones, actores sociales, políticos, académicos, ¿no es cierto?, en relación a este tema, que para nosotros es muy grave y es una afectación muy importante a toda la sociedad de la provincia de Buenos Aires, porque, bueno, no solo altera todo el régimen procesal de las excarcelaciones, sino que es claramente inconstitucional, ¿no? Oye, Cipriano Matías te saluda, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Específicamente, ¿qué vendría a modificar este proyecto de ley que presenta, bueno, desde el Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires? ¿Qué es lo que vendría a afectar en lo que existe hoy? Mira, el principio legal es que toda persona debe permanecer en libertad hasta que no sea condenada por un juez competente, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa? Excepcionalmente, el juez puede dictarle la prisión preventiva y la persona permanecer en prisión, aún siendo inocente, hasta que llegue al juicio y pueda después ser condenada o no. Esto que es la excepción, la prisión preventiva es la excepción, admite, ¿no es cierto?, que o sea, lo que admite es que el juez solamente dicte la prisión preventiva cuando hay un peligro de fuga de la persona a la que se está persiguiendo por ese delito, o cuando esa persona pudiera de alguna manera eludir el accionar de la justicia o entorpecer la investigación. Entonces, en esos casos, el juez dice, bueno, no lo dejo en libertad, le dicto la prisión preventiva porque existen estas dos razones. Lo que este proyecto trae es agregar una nueva causal, ¿no es cierto? Es decir, no solo estas son las razones, sino además cuando la persona está portando un arma y esa arma es de procedencia ilegal, o sea, no está registrada, por ejemplo, y además intenta eludir un control policial, entonces tampoco en esos casos se pueden aplicar las excarcelaciones. Entonces, lo que haces con determinados delitos, como este, la portación de armas, imposibilitar que el juez le dicte la excarcelación. Y te hago otra pregunta, ¿nunca fueron llamados a dialogar con su organización o con otras organizaciones? ¿Esto directamente lo trabajaron desde el Ejecutivo y lo están tratando de sancionar bastante rápido en la Cámara? Sí, es un proyecto del gobernador que remitió a la legislatura. Desde la Comisión por la Memoria, nosotros ya venimos desde hace años haciendo distintos aportes, distintas presentaciones en relación a estas reformas al régimen de excarcelaciones o reformas que se vienen haciendo al Código Procesal Penal y que lo que hacen es, de alguna manera, alteran todo el sistema procesal penal, el sistema de garantías que pensó el Código originalmente. Para que te des una idea, desde que este Código se reformó en el 98 hasta acá, sufrió más de 30 reformas, ¿no es cierto? Y todas esas reformas han sido en el sentido de endurecimiento, de darle lo que decimos, ¿no es cierto?, en un sentido manodurista o de mayor punitividad, o sea, generando distintas figuras o instancias que lo que hacen es retener a la persona detenida más allá de la condena judicial. Claro. Y con el problema adicional que, bueno, esto lo que va a generar es un nuevo crecimiento de la población encarcelada en la provincia de Buenos Aires, que ustedes saben es la más grande del país, tiene cerca de 30.000 personas detenidas. Mm. Entonces, de ninguna manera fuimos consultados, no solo nosotros, ninguna organización. Esta es una nueva medida que además, como venimos diciendo, no va a tener ningún impacto en la seguridad, que es lo que el gobernador está anunciando y diciendo que explica esta reforma. Esto es una falacia, es una nueva reforma que lo que pretende es mostrarse como activo frente al tema de la inseguridad, pero que realmente no va a conseguir ningún resultado en ese sentido, ¿no? Roberto, ¿y tienen una cifra más o menos global de cuántos son los que están detenidos procesados solamente? Sí, en este momento es el 65% de las personas detenidas en la provincia de Buenos Aires. De esas 30.000 personas, el 65% está en prisión preventiva, lo cual es un número muy elevado. La media en el país está en el orden del 50%, que además también sigue siendo un una media elevada, ¿no es cierto? Porque, insisto, el principio es que la persona debe estar en libertad hasta que sea condenada. Y acá lo que está pasando es que esto se invirtió y el principio es que la persona está detenida aún sin ser condenada, ¿no? O sea, la regla termina siendo la prisión preventiva cuando la excepción debería ser la prisión preventiva. Y a esto también se hace imposible no sumar lo que fue el informe que realizó la Comisión por la Memoria sobre el aumento de lo que fueron las torturas en cárceles, digamos, claro, el mal funcionamiento del sistema también carcelario, sí, y las comisarías también, digamos, en este sentido tampoco, también esto se enmarca en algo que podría profundizar todavía esa problemática, ¿no? Claro, claro, sí, eso es lo que nosotros planteamos, porque hay un problema estructural de violación de derechos de las personas detenidas, no solo la tortura como práctica sistemática, sino también un gran problema de sobrepoblación y hacinamiento, porque tenemos 30.000 personas alojadas en 18.000 plazas. Entonces, realmente no hay margen para pensar en la dignidad de la persona que está detenida. Esto lleva a condiciones inhumanas de detención, a cloacas que explotan y se tapan, a falta de agua, hay un atravesamiento de la corrupción en todos estos lugares, y entonces las personas se quedan sin comer porque se roban la comida, no hay medicación porque también se la roban. Es decir, todos estos problemas estructurales se van a agravar obviamente al incrementarse la población encerrada. Y además hay otro tema que venimos denunciando, pero que está asumido por todo el mundo, estoy diciendo una obviedad, que es la utilización de la policía, digamos, del armado de causas como forma de connivencia con determinados sectores en el delito, digamos. Claro. Todo el mundo sabe que la policía, para armar una causa, lo que hace es tirarle un arma a una persona, plantarle un arma, como se llama, o tirarle un perro, tirarle a una persona un arma que, bueno, lo que habilita, digamos, es que esa persona tenga una causa. En este caso va a ser mucho más grave esta práctica habitual de la policía, porque la persona no va a poder ser excarcelada, ¿no es cierto? Claro. Entonces, esto también se debe tener en cuenta. Por algo, bueno, hace muy poco tiempo se aprobó la policía judicial en la provincia de Buenos Aires, que uno de los objetivos, que es una iniciativa de la Comisión por la Memoria, uno de los objetivos fue justamente sacarle la instrucción de las causas a la policía bonaerense, sabiendo que la policía lo que está haciendo no es instruir para, de alguna manera, esclarecer los delitos, sino lo que está haciendo es instruir las causas para generar una connivencia, una corrupción con el delito, porque lo que hace es eso, ¿no? Utilizar esto el armado de causas, si pagan determinada suma a determinada persona, no se le arma la causa, ¿no es cierto? Y si no, sí, bueno, es un tema complejo, pero que no contribuyen estas medidas a resolverlo. Claro. Roberto, y para cerrar, ¿cómo son los tiempos? Porque, bueno, este proyecto, dijiste, tiene media sanción, hay un pedido de audiencia pública, bueno, ¿cómo se pueden dar los plazos para que esta audiencia se dé antes de la aprobación de la ley? Mirá, según el comentario, es que se va a tratar en el Senado el próximo jueves, o sea, la semana que viene, con lo cual estamos nosotros ingresando este pedido, estamos recolectando adhesiones en este momento y estamos ingresando el pedido el día lunes. Y bueno, obviamente la convocatoria de la audiencia requiere de cierto tiempo, para poder hacerla habría que no tratar el tema el jueves que viene, así que estamos apostando a que la clase política, que los legisladores de la provincia salgan del lugar habitual que han tenido de convalidar y levantar la mano ante cualquiera de esas iniciativas que lo que hacen es ir contra el ordenamiento constitucional. Así que esperamos que realmente los senadores tengan una actitud diferente esta vez.